andan peleando terreno, Juchitán y Huehuetán. Andan peleando terreno, Juchitán, dice ganamos. Huehuetán dice veremos, Juchitán dice ganamos. Huehuetán dice veremos. Soy trovador y mi guitarra es la ley. Me paseo por Chato Choco, San Nicolás y el Maguey. Soy tirador y retocar es la ley. Me paseo por Chato Choco, San Nicolás y el Maguey. Alingo, lingo, lingo, lingo, la Santo Domingo, San Nicolás. Alingo, lingo, lingo, lingo, la Santo Domingo, San Nicolás. Me gusta el golpe del bajo cuando le das bordoneado. Me gusta el golpe del bajo cuando le das bordoneado. Me acuerdo de Llano Grande, San Nicolás Maldonado. Me acuerdo de Llano Grande, San Nicolás Maldonado. Soy tirador y retocar es la ley. Me paseo por Charco Choco, San Nicolás y el Maguey. Soy tirador y retocar es la ley. Me paseo por Charco Choco, San Nicolás y el Maguey. Alingo, lingo, lingo, lingo, la Santo Domingo, San Nicolás. Lingo, lingo, lingo, Nicolás, Santo Domingo, San Nicolás. ¡Voy, mi negra! Ahora sí que estoy culeco, porque mañana me caso. Ahora sí que estoy culeco, porque mañana me caso. Con una linda morena, patitas de chichalaco. Con una linda morena, patitas de chichalaco. Soy tirador y mi guitarra es la ley. Me paseo por Charco Choco, San Nicolás y el Maguey. Soy tirador y retocar es la ley. Me paseo por Charco Choco, San Nicolás y el Maguey. Alingo, lingo, lingo, lingo, la Santo Domingo, San Nicolás. Alingo, lingo, lingo, lingo, la Santo Domingo, San Nicolás.